luego me fui panga. ¿A dónde? A la iglesia será. Los celosos sufren mucho, aunque digan que son machos. Se miran diario al espejo, a ver si ya tienen cachos. Esta tarde me contó la sobrina de Rosendo que el marido le pegó porque la encontró durmiendo. Su marido es muy celoso y aún le sigue preguntando: cuando te pillé dormida, ¿con quién estabas soñando? Los celosos son enfermos, se desvelan calculando. ¿Con quién diablo tu mujer se la puede estar jugando? Los celosos son enfermos, se desvelan calculando. ¿Con quién diablo tu mujer se la puede estar jugando? ¿Pero por qué me pega? Por sospecha. Oiga, mija, ¿pero qué horas son estas? Mi amor, si apenas son las dos. Si la mujer va a salir, él no la deja pintar, porque se queda pensando, esta se va a coquetear. Si de pronto llega tarde, se le va ahí mismo enojando. Le dice que con el otro seguro estaba bailando. Cuando llega la mujer, un poquito despeinada, le pregunta todo bravo, ¿dónde fue la revolcada? Los celosos son enfermos, se desvelan calculando. ¿Con quién diablo su mujer se la puede estar jugando? Los celosos son enfermos, se desvelan calculando. ¿Con quién diablo su mujer se la puede estar jugando? Oíste, mi amor, ¿cierto que estás con otro? Ah, con el mismo. ¡Claro! ¡Ay! Si la mujer va a salir, él no la deja pintar, porque se queda pensando, esta se va a coquetear. Si de pronto llega tarde, se le va ahí mismo enojando. Le dice que con el otro seguro estaba bailando. Cuando llega la mujer, un poquito despeinada, le pregunta todo bravo, ¿dónde fue la revolcada? Los celosos son enfermos, se desvelan calculando. ¿Con quién diablo su mujer se la puede estar jugando? Los celosos son enfermos, se desvelan calculando. ¿Con quién diablo su mujer se la puede estar jugando?